lágrimas no se detendrán, lo sé. La noche es larga sin tu calor. Mi corazón grita y pide tu perdón. Intento olvidarte, pero es en vano. Sin ti no sé caminar, soy un humano. Llorando por ti en la madrugada, quisiera volver a tu alma cansada. Me duele saber que fui el culpable de verte sufrir, de verte inestable. Tus ojos tristes me persiguen aún, mientras la luna llena brilla en plenilun, recordando cada beso, cada abrazo. Lucharé por ti, aunque sea un fracaso. Llorando por ti en la madrugada, quisiera volver a tu alma cansada. Pudiera retroceder el tiempo de tus sentimientos, seré el aliento. Cambiaría todo para tenerte aquí. No más lágrimas, solo amor por ti.